me brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso que quedó en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso que quedó en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas. Fuiste feliz, pero eso que te vi. Y creo fuiste feliz, pero